身体灵动起飞，哦， Buenas noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop. Ya los extrañaba, ya me hacía falta venir a chismear con ustedes. Y estos días que estuve desaparecido no son en vano, gente. Pues veo que ya tenemos ahí algunas gentecitas conectadas. Ya están Chuzone, ya anda Kat, ya anda por ahí Yushi. Los que me están escuchando en Anonymation, ¿qué esperan para venir al chat y meterse acá con nosotros a el chisme chismeante del día de hoy? Mira, ya también ya llegó por ahí mi queridísima Miss Beunis, mi queridísima Caro ya llegó. Toda esa gentecita que anda ya por acá, pues buenas, sean bienvenidos a una noche de chismes. Vamos a empezar con algo tranquilo, vamos a primero a refrescarles un poquito, que los queremos, que los extrañamos y que una disculpita por no haber estado emitiendo, ¿verdad? Les voy a dejar los pedidos abiertos, un pedido por persona, porque hoy se viene el chisme, así, peor que pan caliente. Y es que tenemos 50.000 historias, 50.000 anécdotas y 50.000 rumores por compartir. Entonces, pedidos abiertos, uno por persona. Ahora sí, uno, para que nos vayamos así como hilo de media, todos descosidos. Y bueno, vamos a empezar por algo que... ya les mandé, o sea que les mandé a algunos en la mañana, a otros por la tarde. Entonces, yo sé que todos están ansiosos por saber de quién es esta foto en la que se están besando dos idols. Yo lo sé. Y es que es una foto que en realidad es bastante reciente. La foto que les compartí, pues obviamente ustedes saben que yo no consigo esta información por medios muy legales y muy normales, arriesgándome a que nos quemen la radio, ¿verdad? Bueno, ustedes sabrán que pues acá el pequeño jovenazo tiene sus contactos en el mundo Sasaeng del K-Pop. Esta fotografía que nos comparten, nos la están compartiendo por parte de una de estas fanbases Sasengs que se dedican, pues ya se la saben, a perseguir al chino por todo el mundo, ¿no? Y bueno, esta fotografía bien intensa en la que pues están besando dos idols así bien guapa, rica y sabrosamente, es una fotografía de un integrante de una agrupación que se encuentra actualmente con mucha popularidad. Es un integrante que se creía que era homosexual y que ahora nos sale con que también le gustan las niñas. Yushi, les mandé, creo, no sé si estás en el chat de WhatsApp, les mandé una foto de dos idols en los que se están besando. De esas fotos, ya sabes, al estilo Dispatch. Brony ya también ya anda por acá. Buenas. También por ahí debe de estar mi queridísima Jean, que anda desde anónimo en los chismes. Y a ver, gente. vamos a empezar con... Miren, les voy a describir la foto para las personas que no la han visto. No es pelo morado, el pelo es café. Se está besando con una idol niña. Bueno, y tú sí sabes de qué foto. La foto la mandé al grupo de WhatsApp de la radio. Exactamente, Michuzone. Es una persona que nos dice ahora que resulta ser que pues el muchacho es bisexual. Y la verdad es que nadie se lo esperaba. Pues sí, Brownie, obvio le iba a topar la cara, porque cómo les mando la foto, o sea, me quemo yo solito el chisme. Y bueno, gente, hablemos de esto un poco. O sea, les decía, esta fotografía es una fotografía de un miembro de una agrupación que actualmente es bastante popular. Es una fotografía de una agrupación que consta de 7 miembros. Les voy a ir soltando el chisme por partes. Gentecita, si alguno de ustedes tiene la foto a la mano, háganme el favor de pasársela a Yuji, que anda ahí pidiendo la foto. Bueno, ya, para no hacerles el cuento largo, gente, pues esta fotografía... Bueno, sí, les voy a hacer el cuento largo, porque me encanta hacerles el cuento largo con los chismes. Bueno, la persona que se encuentra en esta fotografía, el idol hombre, tuvo algunos rumores de citas hace muy poquito, en los que inclusive aseguraban que estaba saliendo con un hombre. Que sí, efectivamente, todos lo creíamos, todos lo sospechábamos, y lo que sucedió después nadie se lo esperaba. Y es que esta fotografía pertenece a nada más y nada menos que el queridísimo Kim Nam-jun. Chácatamente. Ah, ¿verdad? No se lo esperaban. Kim Nam-jun, integrante de la agrupación BTS. De acuerdo a la información que logramos reunir, que logramos conseguir, reitero, esta información es información completamente del mundo sasen del K-pop. Ustedes sabrán, con el concierto que Dispatch está promocionando ahora, BTS se encuentra dentro de la alineación que tienen en su presentación. Entonces, bueno, BTS tiene 3 rumores actualmente, 2 que ya están confirmados del modo sasen y uno que sigue en investigación intensa. Y bueno, empezando por la fotografía, Kim Nam-jun tiene novia. En varias ocasiones, Rap Monster había dado como algunas como hints, como pistillas de que pues estaba saliendo con alguien. Apenas estuvo publicando muchas fotografías con un chico y todos pensaron que era su novio. Casi, pero con esta chica con la que está saliendo, tiene aproximadamente 6 meses saliendo. Hay más fotografías, obviamente. Hay más información al respecto, pero vamos a irnos de pasito, despacito. Y bueno, la chica con la que está saliendo es una chica que se encuentra como trainee. No es menor de edad, afortunadamente la chica tiene 23 años, pero se encuentra actualmente como trainee en una compañía. No les voy a decir de qué compañía es, solo digamos que la niña también tiene un hermano famoso. Y bueno, Rap Monster ha tenido varios rumores últimamente en los que nos decían que estaba como papá, que tenía novio, que tenía novia, 50,000 cosas por ahí que pues han estado saliendo y diciendo. Fuentes Tuki, las fuentes son el mundo sasen del K-pop. No puedo revelar mis fuentes como tal porque, bueno, me puedo meter en problemas y ya no me pasan información. Ahora, una de las cosas que había estado pasando con Rap Monster en estos momentos, y principalmente con BTS, es que se habían estado involucrando en diferentes rumores, principalmente hablando de su sexualidad. Y bien, gente, el siguiente rumor es sobre la agrupación de BTS, que ya está confirmado por parte del mundo sasen del K-pop. Es referente, y la verdad es que me tardé mucho en investigarlo porque aparte es referente a mi bias en BTS, que es Min Jeong-gi, Suga. Entonces, resulta lo siguiente, gente. Suga ha estado saliendo con un hombre Y este hombre también es parte de otra agrupación que se encuentra muy famosa en estos momentos. Las personas que lo vieron probablemente estén en este momento en pánico. Solo diré que también se encuentra dentro de la alineación de los artistas que tiene actualmente Dispatch en su concierto. Pero esto no queda ahí, gente. La situación con Suga es que se filtró una conversación que él tuvo con un antiguo o antigua, no sabemos la identidad del destinatario de los mensajes, pero bueno, con una antigua pareja sexual. Y es que nos confirman, y esto fue confirmado por parte de pues el mundo se hacen con alguien del staff, alguien que solía trabajar con ellos. Y es que el queridísimo Suga, además de que es bisexual, que ha tenido relaciones tanto con niñas como con niños, tiene un pequeño desliz por ahí, en el que pues le gustan las emociones fuertes a la hora del Tigre Fantástico. Y pues bueno, acá la información que logramos conseguir es que a mi queridísimo Shugita le encanta que lo amarren y le gusta pues acá como este juego de dominación, este juego así de, como ya saben, de poder y no poder. Y todo esto quedó exhibido en estas conversaciones que se filtraron con esta pareja. De acuerdo a los datos que tenemos, esto es parte de los rumores que Dispatch, o parte de las noticias que Dispatch iba a lanzar. Dentro de estos rumores, dentro de esta información que logramos reunir referente a toda esta situación de Dispatch, es que actualmente la sospecha es que Suga se encuentra en una relación no amorosa, pero más carnal, una relación más sexual con otro idol. Un idol que pertenece a una agencia, pues digamos enemiga, que el muchachito también pues últimamente se las han dado muy desatada. Y pues nada más así para que vayan haciendo conjeturas, recientemente tuvieron el grupo donde pertenece este muchachito con el que aparentemente está saliendo Suga. Recientemente tuvieron unas presentaciones muy sexys, en las que pues prácticamente se sabrosean al piso, salieron encuerados. Y por ahí lo dejaremos por el momento con este tema. Yo sé que ya se están picando, gente. Yo lo sé, la verdad es que el chisme viene fuertísimo, gente. Fuertísimo. Porque tenemos información de los NCT, tenemos información también de Monsta X, tenemos información también sobre GOT7. Obviamente de BTS, tenemos información de Stray Kids, de Twice. Entonces, gente, vamos a ir al primer bloque musical y enseguida regresamos. En ese primer bloque todavía no les pongo sus pedidos, los pedidos se los pongo al segundo bloque. Nos vamos a ir a escuchar una de mis canciones favoritas de la SM, que es Candy con mi queridísimo Baekhyun. Vamos a escuchar nuevamente a mis queridísimos amigos de Dios. Y vamos a escuchar también a unos niños que pues actualmente ya se desintegraron, pero que se llamaban Bex. Entonces, gente, vamos y volvemos y seguimos con el chisme. Ya se la saben, están escuchando a 13 Dom solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 오늘 많이 텐션 나도 싫지 않아. 길 잠시 기다렸지. Yeah, yeah. 특별한 내가 될게. 손이가 손이가게. Yeah. 내게 중독될 텐데. 까다로운 너도 yeah. Girl, I'm your candy. 기가 막힌 chemistry. 어른스러운 scene. I'm 원하는 대로 I do 딱히 정해진 건 없어 No rules Much thicker than water Earth forever D-I-O-S Much talker than hater 느낌 따라 Much more than likes yeah 누가 뭐라 해도 눈치 보지 마 Like hey 그래 그건 왜 one nine, yeah. 널 기다리는 작은 빛 속에 가려있는 거짓 우리들의 마침표가 짙어져간다. 아직 난 love you, love you, love you. 수많은 시간들이 지나가도 여전히 답답하니까 뭐 그린 밤에 더 슬픔이 기쁨이 답답해져요. 하염없는 기다림 Here I stay. 스텔 밤이 내 곁에 빈자리 나 혼자 있니 익숙지가 않아. 보이지 않고 떠나가지 deep love. I wanna come back to you, you. 비비디 바비디 우우. 난 한 바퀴 돈을 몽상과 꿈처럼 매일 밤 돌아와줘. Let's go. One more night. ¡Ya volví, gente! Ya sé, todos están súper mega en shock. Yo lo sé, yo sigo en shock. Y eso que yo fui el que investigó toda esta información. Pero bueno, gente, me fui a medio chisme hace ratito. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos. Pues hablamos sobre la relación de Rap Monster con una trainee hashtag idol, chiquita, bonita, viciosa, que tiene un hermano famoso, que su hermano es de un grupo que últimamente ha tenido mucho movimiento. Hasta tuvieron el debut de un solista en estas fechas, bueno, dentro de estos últimos 6 meses. Y ya, hasta ahí lo hablaremos. ¿Por qué? Porque la niña apenas va empezando. Rap Monster pues ya tiene carrera. Ya ahorita lo que se diga, pues las fans van a decir que pues acá, que el ataque, que esto y que el otro. Yo repito, todo esto es información salida del mundo sasang del K-pop. Salida de esa parte oscura que todos conocemos, pero que nadie pues le gusta, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta porque me gusta el chisme, pero me entendieron. Hablamos también sobre mi queridísimo Suga, que pues tiene estos kinks raros de juegos de dominio y así cositas por ahí que pues uno dice, ay, se antoja, digo, ay, que enfermo. No es cierto, gente, con Suga, pues la verdad es que me da miedo, o sea, la información que hay, pues sí, da mellito de repente. De repente dices, esto todavía es pasable. Pero andémonos con cuidado. Y bueno, les decía, la persona con la que sale, con quien anda ahorita como divirtiéndose, porque no son pareja como tal, pues es un chavo de, si mal no recuerdo, tiene 26 también, 25, 26, algo así. El muchachito es coreano-americano. Y hasta ahí la dejaremos. Está súper mamado y así, hasta ahí la dejaremos. Vayan haciendo conjeturas ustedes. porque si no ahorita me echo a 50,000 fandoms encima. Y bueno, vamos a cambiar de chisme porque me gusta dejarlos con los chismes incompletos, porque me gusta hacerlos sufrir y que estén pensando en qué va a pasar. Entonces, gente, a ver, pues los dejo por ahí ahorita con estos chismes de manera incompleta. Ya sé, Tuki, o sea, es chisme, o sea, esto que les estoy contando es toda la información que Dispatch se supone que nos iba a contar. El motivo del por qué están haciendo un concierto con Dispatch actualmente. Tenemos información también sobre mi queridísimo Suho. ¿De qué agrupación? Obvio, de la agrupación EXO. Y es que mi queridísimo Suho, a pesar de que se encuentra actualmente todavía en servicio militar, porque todavía no ha sido dado de baja de manera oficial, bueno, ya empezó a generar rumores, ya empezó a generar movimiento de información. Y es que al pequeño, guapo y adorado hombrecito se le ha visto demasiado cariñoso con una actriz. No tenemos información como tal, o sea, bien definida de quién es esta actriz. Sabemos que es una actriz que tiene ya bastante experiencia, que es aproximadamente de la misma edad del muchacho. Y pues nada, que se les ha visto directamente, que han empezado a salir, que han estado saliendo. Y de acuerdo a la información que tenemos, estos dos artistas tienen aproximadamente 3 meses en una relación. Es muy poquito, muy reciente, pero lo acaba de empezar. No obstante, tenemos otro rumor, que es un rumor que se ha tomado un poco como juego entre estos dos fandoms, que son EXO-L y ELF. Y bueno, la situación con Suho está así. Suho, adicional a que actualmente está empezando a salir con una persona que es parte del medio artístico, que es una actriz que se encuentra pues en un buen apogeo actualmente en Corea, pues también tiene este rumor porque, bueno, Suho desde hace muchos años ha dado pistas y de hecho ha estado confirmado en el mundo Sasen del K-pop por algunas personas que llegaron a trabajar con ellos que Suho es bisexual. Sí, no. Y salen chismes y chismes de 50,000 idols más de Tuki. Justo un poco lo de Suho se relaciona con Super Junior. Y es que bueno, todos estamos conscientes de que Dispatch lleva como 5 o 6 años amenazando con revelar una pareja homosexual de una de las Big Three. Obviamente, los fans lo han tomado a broma, pero es algo que es prácticamente bastante confirmado, que staff que ha trabajado con ellos lo han confirmado, y es que D&E se encuentran en una relación amorosa. Corpi y yo lo hemos hablado muchísimas veces y ha habido muchísimos rumores al respecto y muchísima información al respecto, que no solo son fantasías de las fans, sino que ellos también lo han como dado a entender en muchas ocasiones. Y ahora, bueno, el Suho llega a esta parte porque bueno, ya en varios momentos Corp y yo les hemos mencionado, ¿no?, que Suho y Donghae tenían como estas fotitos en las que estaban los dos en el hotel, como que de repente estaban como pues así como raras las fotos en que Suho estaba en un hotel y de repente subía Donghae también una foto acá como en el mismo hotel, pero como desde otro ángulo, y se veía que era la misma habitación, y como fotos sin camisa, los dos en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Cosas que se hacían muy normales, pues en el tipo de relación de los idols. Entonces, bueno, obviamente se ha ocasionado, y esto ya ha habido peleas al respecto de esta situación de Unge con la relación que Donghae tiene con Suho. Y es que sí, adicional a que son amigos muy cercanos, por ahí los rumores dicen, cuentan que pues han sido más que amigos. Entonces, estos dos muchachitos pues al parecer han tenido sus queveres, y esto ha ocasionado muchísimos problemas dentro de la relación del Unge. De hecho, algo de lo que nos cuentan parte de este ambiente Sasan en el que pues les estoy trayendo toda esta información, es que la separación de la subunidad de D&E para hacer sus proyectos como solistas no fue solo una decisión mercantil o una decisión laboral, sino que ellos decidieron darse un poco de espacio. ¿Por qué? Porque Donghae estaba saliendo con alguien más al mismo tiempo que salía con Eunhyuk, lo que ocasionó esta pequeña ruptura. Y es que no me lo van a negar, personitas que los hemos visto interactuar últimamente, pues se ha notado como cierta fricción, como cierto distanciamiento en esta relación. Y bueno, San culpable es Suho, el originalmente líder de EXO. Les voy a contar un poquito, miren, información que tenemos aquí. Y es que en realidad dentro de la SM tenemos dos parejas homosexuales de dos de sus grupos más grandes. Estos grupos son obviamente EXO y el grupo de Super Junior. Información así rápida, mega así actualizada hasta el momento. Kai está saliendo con alguien que es una artista de teatro. Suho se encuentra actualmente en citas con alguien que es esta chica que les estábamos contando. Sehun y Chanyeol se encuentran saliendo entre ellos. Baekhyun se encuentra soltero. Lai se encuentra soltero. Xiumin es el que se nos esconde y no se sabe nada de su vida amorosa, pero los rumores dicen que Xiumin estaba próximo a contraer matrimonio. Kingsu o D.O. se encuentra actualmente saliendo con una actriz que conoció en las obras que estuvo realizando previo a su enlistamiento en el servicio militar. Y obviamente pues el Chen, que es la papa casada, que ya va por el segundo morro, ¿no? Esta es información así super mega general que nos comparten por parte de pues el mundo Sasan del K-Pop. También por ahí yo tengo alguna información, pues como les decía, sobre otros grupos. Y es que Haechan de la agrupación NCT también tiene un posible rumor de citas. Sí señor, sí señor. Nuestro queridísimo Haechan tiene rumores de citas. creo que Yushi no entendió. De acuerdo a la información, Yushi, Sehun y Chanyeol se encuentran saliendo entre ellos. Son una de las dos parejas homosexuales de la SM que Dispatch quiere revelar. Y bueno, referente a Haechanito, espérenme que ya les confirmo. Mi Haechanito se encuentra saliendo con Ryujin. Aparentemente la relación es bastante nueva, es una relación que acaba de empezar, que está por ahí apenas viendo qué pasa, qué sale. También por ahí nuestro queridísimo Na Jimin, pues nos cuentan que está saliendo con una actriz que actualmente, bueno, se encuentra protagonizando una serie de Netflix. Y bueno, llegamos a un momento en el que cambiaremos de agencias y nos vamos con una agencia un poco más chiquita, pero también con un grupo bastante popular. Y es que toca el momento de hablar de Starship Entertainment y Monsta X. Gente, eso es algo de lo que yo no quiero hablar porque la verdad es que está raro. La información con Monsta X ahorita está rara. Y es que bueno, adicional a que tenemos ya confirmación de concierto en Latinoamérica para la segunda mitad del 2022, también tenemos rumores bastante fuertes de una posible separación. ¿Por qué? Derivado a que la mayoría de los miembros tendrá que empezar a enlistarse en el servicio militar. Después de esto, también tenemos un rumor de citas por parte de los Monsta X. Y es que por ahí nos dicen que el señor gata rompehogares de Changkyung se encuentra saliendo con Tsui de Twice. Echacatamente. Una de mis vallas de Twice con el rompehogares de Changkyung se encuentran en citas desde hace un año y medio. Ya lo sé, yo tampoco me lo esperaba, yo no lo sabía, pero esto es parte de la información que supuestamente Dispatch se encontrará, o más bien que Dispatch tiene en su poder. Tsui de Twice y Changkyung IM se encuentran en citas desde hace año y medio. Y sí, los rumores de la separación de los Monsta, la verdad es que aún no están 100% confirmados, no se ha dado mucha información al respecto, pero es una probabilidad. Sin embargo, los integrantes han hablado sobre continuar con proyectos como solistas o bien aplicar la GOT7 e irse cada quien con una agencia diferente y continuar trabajando posteriormente como Monsta X. Esto debido a que la agrupación se ha encontrado en pláticas con su agencia para volver a ser un grupo de 8. ¿Sí eran 8? Creo que sí. ¿O 7? No, de 7. Eran 7. Ya me acordé. Entonces, obviamente Starship se está negando a toda esta situación, especialmente porque Wono ha llegado a un punto en el que ya se considera que es bastante exhibicionista. De hecho, recordarán aquel desastre que sucedió cuando por error pues el muchachito pues enseñó su huevito y pues le banearon el live, ¿no? Los rumores dicen que Wono estará pausando un poco la carrera como cantante y se estará enfocando en una carrera en modelaje. Sin embargo, el modelaje que estará haciendo no será un modelaje bastante normal, sino que se estará enfocando en un modelaje erótico. Es por eso que lo hemos visto que ha estado aprendiendo como danza aérea, que ha estado haciendo como más ejercicio, que su cuerpo se nota más torneado. Y es que nos dicen que adicional a que, bueno, parte de sus futuros shows como Wono incluirán un poco más subido de tono estos eventos, esta presentación, que serán presentaciones a la Super Junior para 2022, que serán exclusivamente para mayores de edad. Pues bueno, nos dicen por ahí que nuestro queridísimo Wonito empezará a trabajar con agencias pues que se dedican a los desnudos artísticos, lo cual obviamente no tiene muy contento Starship Entertainment, y es por eso que le siguen dando la negativa de volver a la agrupación. Monsta X lo está considerando y están pensando en que ellos quieren volver a trabajar con Wono. Una información que por ahí se encontró por parte de uno de los staffs, de uno de los managers que trabaja con ellos, es que los chicos ya habían tenido pláticas con Wono para que él pudiera formar parte del documental de The Dreaming. ellos ya habían llegado a un arreglo cuando Starship dijo, ¿sabes qué? No, siempre no. Me arrepiento de que salga y pues no va a salir. De hecho, en muchas de las tomas, que algunas eran inevitables, en las que se viera por ahí su cabellito, bla, bla, bla, muchas de las tomas estuvieron reeditadas y lo cortaron de fotografías, lo cortaron directamente de los videos. Y esto pues fue muy obvio, no solo para los Mombebés nuevos, sino para todas las personas que siguen el K-Pop al ver algunos de los videos que salen dentro de The Dreaming. Yo espero de verdad que puedan llegar a un buen arreglo y que le permitan a uno volver a formar parte de Monsta X. A mí me encanta la idea de que Monsta X vuelva a ser una agrupación de 7. Para mí, o sea, en lo general, para mí Monsta X siempre han sido 7. Aunque ya no esté Wono, yo veo que le guardan su espacio y todo. Siempre han sido 7. Y sí, Wono empezará a hacer modelaje artístico un poco más sensualón, más como subido de tono. Y es por eso que, como les decía, pues Starship no está como 100% a favor de que regrese directamente a esta pues parte de ser un idol. Y bueno, otra información que tenemos de otra agrupación pues más chiquita, de una agrupación que también pues está así como que sí, como que no, como que ahí va, es The Seventeen. Y es que, bueno, ya habían tenido algunos problemas así super mega enormes derivado de la salida de la 97 Line. Pues recordarán esta ocasión en la que pues Minkyu se fue a presentarse ahí, se fue a con Bebé acá con sus amiguitos, el Jungkook y otros güeyes, el Uno y no sé quién más, y tuvieron problemitas, ¿no? Pues Minkyu vuelve otra vez a el foco de atención, y es que hay un rumor muy fuerte en el que Minkyu tiene pues una relación con un hombre no idol. Dicen que lo han visto en algunos bares gays de Corea, pero no están 100% seguros de si es él o no, aunque es una persona bastante similar, y esto lo ponen así porque siempre va completamente tapado. Yo sé que no es bonito meterse en la vida de los idols, pero pues ya estamos en el chisme, ¿no? Y pues es parte de la situación que está trayendo Dispatch actualmente. Pero bueno, gente, miren, ya me aventé hablando otra vez como 20 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir al siguiente corte musical. Nos vamos a quedar escuchando. Vamos a empezar con mi queridísimo Higen Dan con Crybaby, y de ahí nos vamos con sus pedidos. Entonces, los voy a dejar ahorita aquí pausados a que se queden ahí con el chismecito a medias, que lo vayan digiriendo, y ahorita regresamos. No se despeguen porque esto está todavía que arde. Vamos y volvemos, gente, están escuchando Fan Café, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I need you. 어느새 바다의 품으로 이 길의 끝이란 운명처럼 모두 내게 흐르고 you 안에서 수영하는 구름 잠수 함께 속 내 눈앞에 보이는데 혹시 꿈은 아니겠지 그 정도로 예뻐 이때 뻥긋하지 못한 채로 그대로 월요부터 있어 뻥 뚫린 듯해 답답히 막힌 어제와는 달리 갑갑한 마음도 없어 변해 그동안 몰랐어 I feel to us Cause I never ever let it go 막막했던 공간 이젠 달래고 싶은 넓은 들판 이곳에 다양한 색들이 보여 크고 작은 미래들이 살아 숨쉬어 에이 사랑 부는 바람 따라 모두 떠났는지 주위를 맴돌던 고민들은 몸에 간데 없고 새롭게 날 반기는 상상이 넘쳐 그 파란 언어 따윈 없어 편히 달려 동서 남북으로 퍼진 바람이 내 방에 한동안 좀 헤맸던 내 모습에 속보다 주는 나뭇가지들 더 개도 원해지는 시야에게 날 밝혀줘 Running on the field now hey! 걱정 따윈 없이 나 저기 끝이 어딘지는 모르겠지만 상쾌한 바람에 내 점을 밝혀 그동안 몰랐어 I feel to us Cause I never ever let it go Let's go! listening to Estamos de vuelta, gentecita guapa, chula y hermosa y preciosa de Station K-Pop. Este va a ser ese último bloque de chisme, pues, malicioso a la Dispatch. ¿Por qué? Porque los demás lo vamos a guardar para otras emisiones, para otros programas. Pero bueno, ahorita vamos a empezar con esto. Tenemos también, pues, ya información de DAY6, y es que, como ya sabrán, hace un par de días, si mal no recuerdo, fue ayer o hace dos días, mi queridísimo Jabe dejó por fin la agrupación de DAY6. Esta agrupación, bueno, ya habían tenido bastantes problemas, justamente Jabe en particular. Esto derivado a que JYP Entertainment se había deslindado completamente de cualquier promoción y cualquier actividad que Jay hacía, aún estando bajo su sello discográfico. Obviamente esto trajo mucha inconformidad al artista, que el artista pues nunca se ha quedado con ganas de decir nada, y la realidad es que es bastante loquito al momento de expresarse, un poco menso también a la hora de hablar. ¿Por qué lo digo? Yo amo a Jay, se me hace una persona súper talentosa y creo que es uno de los pocos artistas que están completamente disciplinados y preparados en muchos ámbitos. El baile se le ha dado fatal, pero baila. Compone, toca la guitarra, toca el piano, toca el ukelele. Además, pues canta y tiene una voz preciosa. La situación aquí empezó cuando Jungkook empezó a promocionar su debut como solista, al mismo tiempo en el que Jay tenía actividades en solitario con canciones en teoría autoproducidas, pero que estaban todavía financiadas y bajo el sello discográfico de JYP Entertainment. Obviamente, como sabrán, Jay hizo una publicación, bueno, no una, varias publicaciones, en las que, bueno, decía que no se le hacía justo que dieran la promoción solamente a Jungkook, y no porque él no apoya a su grupo. Sin embargo, siempre ha habido una separación entre las actividades que Jay hace y las actividades que hace DAY6. El rumor aquí con la separación de Jay del JYP Entertainment es que él no pretende como tal dejar DAY6, sino que pretende agenciarse con una nueva entertainment, tanto como con una agencia en Corea como con una agencia en Estados Unidos, que por lo que tengo entendido sería 88 Rising, o bien la agencia con la que firmó Mark, que creo que era CCA y algo, no recuerdo bien el nombre, pero está pensando en hacer este registro con ellos y hacer una apelación legal para poder seguir formando parte de las actividades promocionales de DAY6. Obviamente esto va a depender completamente, pues, del JYP idiota. Pero esperemos que tenga la posibilidad de seguir trabajando con la agrupación, porque él tiene mucho aprecio por la agrupación. Sin embargo, bueno, también está enfocado en empezar una carrera como solista. El muchacho también pues quiere hacer sus streamings, que era algo que JYP no lo dejaba, que de hecho su canal de EG lo tenían bastante controlado en ese aspecto. Jay pues le gusta mucho los videojuegos, que es algo que ya sabemos, y JYP Entertainment nunca lo dejó hacerle sus streamings, lo mismo que hacía con Mark Twain. Actualmente mi queridísimo Twancy ya tiene su agencia también para streamings y con Epic Games, y pues aparentemente Jay va para el mismo camino. Espero pronto poder ver una colaboración entre ellos dos y que a Jay le vaya muy muy muy bien, ya sea que continúe con Day 6, aunque esté con una agencia diferente, o bien que él decida iniciar su carrera ya completamente como solista. Y ahora, una situación que se está presentando con Junkei, y es que Junkei tiene por ahí un rumor que lo ha tenido persiguiendo como bastante tiempo, y es que una de las situaciones por las que supuestamente Junkei es el favorito de JYP y desterraron así completamente a Jay, es que, bueno, el muchachito Junkei siempre había bulleado a Jay. ¿Por qué? Porque pues, Chris Brian, ¿no? a pesar de que teníamos esta bromita, pues, los dos tienen ese nombre, su nombre americano. Algo que sucedió constantemente con ellos es que tenían un roce muy grande, y no porque entre ellos decidieran tener estos pleitos, sino directamente que la agencia empezó a marcar estas separaciones. Como Junkei era el mamado, el que pues podía sacarse la camisa, el que podía vender sexualmente a las fans, y Jay era el niño bonito que pues se ve bien pero no es guapo, pero canta bonito. Porque siendo honestos, o sea, en lo particular yo no considero que Jay Park sea guapo. Considero que Jay es lindo, pero no es guapo. A diferencia de otros idols que son como super mega producidos, que tienen como actitudes como super masculinas en aspecto a super musculosos, como super seductores. Y Jay no, Jay era una cosita que le ponían una camisa de franelas y salía a tocar su guitarra y a cantar, y él era feliz. Pero si lo ven, con los otros miembros hay una diferencia muy grande, porque los demás sí los vestían como un poquito más sexys, como un poquito más Alex in Our Heroes, que tienen un poquito más de producción. Y Jay no, Jay siempre salía como en su camisita de franela que a él le gustaba, y así salía a cantar. Entonces, obviamente JYP creó una rivalidad no solo con Jay y Junkei, sino también con los demás miembros. Desafortunadamente no hay mucha información al respecto, y esperemos que Jay pueda llevar a cabo sus planes, ya que hay un posible plan de demanda, no contra su agrupación, sino contra JYP Entertainment. Esperemos que este plan de demanda pues no afecte a las agrupaciones que se encuentran actualmente bajo el sello discográfico de JYP. Y nada, pues que el queridísimo Jay consiga brillar por su talento como se lo ha merecido siempre. Y bueno, gente, en ese momento estaremos terminando aquí el chisme malo, el chisme negativo, y vamos a empezar a hablar de cositas buenas, chidas, divertidas. Y pues nada, hablemos de esto. Gente, tenemos ya muchos conciertos a la vuelta de la esquina. Tenemos ya próximos grupos pisando tierras latinas, tierras aztecas y pues tierra americana. Algunos grupos ya han anunciado sus tours, otros no. Algunos grupos pues ya sabremos nosotros de antemano que van a venir, porque como sabrán pues estamos trabajando con KP Entertainment y algunos de ellos estarán viniendo por parte de esta agencia a México. Entonces, gente, es momento de que empiecen a hacer la ahorración. Ah, mira, llegó Corpis, ya que acabamos de todo el chismesazo a la Dispatch. Ok, resumen super mega rápido intenso para Corpi. Empezamos con la fotografía del beso, Corpi, que es Rap Monster y su novia, una niña que tiene un hermano idol que ya también es idol, hashtag trainee. También tenemos pues los kinkies del Suga, que se nos dio información por parte de una conversación que se filtró, que al muchacho le gustan estos juegos de dominación en los que te amarro, me amarras y así, y aparte pues es bisexual y actualmente está saliendo con un muchachito de la SM, no en plan relación noviazgo, sino en plan nos vemos, cochamos y lo que sigue. También hablamos sobre pues el estatus sentimental de los exos. Hablamos también un poquito sobre la posible separación de Diani, no como su unidad como tal, sino pues como una pareja, derivado de aquel muchachito que usted sabe, que yo sé y que todos sabemos, porque pues ya les conté el chisme, ¿no? Hablamos también sobre ay, ¿de qué más hablamos? Hablamos de un montón de cosas, Corpi. Hablamos sobre también el chisme de los Monsta X, que los Monsta X posiblemente tengan un disband a la GOT7, cada quien con una agencia diferente, y sigan trabajando como Monsta X para poder hacer la regresación del Wonho a las filas de los monstruos. El debut de Wonho como modelo, pero no un modelo normal, sino un modelo más 18. También hablamos sobre Nana Najemin, que pues tiene ahí sus que veres con una actriz que actualmente se encuentra en Netflix. Y sí, efectivamente, Corpichis, pues acá el muchachito de los EXO que anda de gata rompe hogares. También hablamos sobre lo que fue los rumores de citas de Changhyun con Suyu de Twice. Y ya no me acuerdo de qué más estábamos hablando, pero ahorita también ahorita vemos el resumen otra vez. No le cuento chisme completo de los DNA porque Corpi no me deja. Y bueno, ya hablamos también un poquito de lo que fue pues Stray Kids, que pues ya saben que siempre ha tenido sus rumores, bla bla bla bla bla bla. Y justo, Corpi, no sé si alcanzaste a escuchar, hablamos también un poquito de la salida de Jay de Day 6 y de JYP, y bueno, de todas las cosas que ocasionaron esta salida. Y sí, efectivamente, como dice Corpi, es algo muy complicado, Brony, lo de D&E. Corpi sabe, porque Corpi sabe. Yo no le he contado, pero Corpi sabe. Y eso. Y pues nada, ahorita estamos hablando un poquito de lo que son, pues ya los dimes diretes de los conciertos que están por venir. También estamos hablando, pues de las agrupaciones que estarán, pues, pisando tierras latinoamericanas. Ah, justo ahorita acabo de ver algo de lo que quería hablar. Y es que bueno, tenemos pues las parejas homosexuales, obviamente, de la SM, que también fue algo de lo que hablamos hace ratito, que son nuestro queridísimo D&E y nuestro queridísimo Chanhun. Chanhun, Seyol, no sé cómo es el ship de Chanyol y Sehun. Exacto, Corpi sabe muchas cosas que no debe de saber, pero lo sabe. También, bueno, hablando justo de estas relaciones de parejas homosexuales, dentro de las mismas agrupaciones, bueno, ya les mencionaba, la SM tiene dos. JYP Entertainment actualmente tiene una relación lésbica, pero no dentro de la misma agrupación. (Risa) Ay, Corpi, deberías aprender a 13 que ya vino a quemar a medio mundo. Bueno, les decía, JYP Entertainment tiene una relación lésbica dentro de las filas de sus agrupaciones. Esto obviamente pues sería con una niña de Twice y una niña de ISO. Entonces, pues no les voy a contar ahí quiénes las niñas, porque la verdad es que no hay mucha información al respecto. Es una relación que se acaba de descubrir. También tenemos un posible rumor de citas de Suzy con una chica. La verdad es que no lo sé. Yo encantado de que Suzy ande con una chica, porque eso de que me la shipen con mi Yu-Gi-Oh no está bonito. La Suzy es demasiado zorra para el Yu-Gi-Oh. Esas meras, las Aitzi. Y sí, o sea, con una de las Twice. Solo dime si la Leswe es una de ITZY. Sí, sí es. O sea, de hecho es una de ITZY y una de las Twice. Y bueno, ya también obviamente dentro de JYP tenemos nuestra pareja homosexual masculina, que pues es un secreto a voces que todo el mundo sabe, que es mi queridísimo Min Song. Y no saben quién es el Minsong, pues es Lino con Han Ji-sung. Estas parejitas son de las que se encuentran actualmente en la mira de Dispatch. Y obviamente también con los rumores que se están ocasionando pues de los BTS. También pues de los NCTs hay bastantes rumores muy fuertes. Tenemos también con EXO un posible rumor de uno de los miembros acusado de pedofilia. Esto no lo quiero comentar a mayor detalle, porque esto se encuentra completamente en plan rumor. O sea, esto es un rumor. Eso sí, no lo quiero comentar completamente, porque no me gustaría que esto llegara a ocasionar algún problema. En general, porque es algo que todavía no se ha dado de manera pública, que todavía no se ha estado pues manejando tanto, inclusive en el mundo sasen del K-pop. Está bastante escondida esta información. ¿Qué me perdí? ¿De qué grupo son esos? ¿Cuáles esos? Min Song es de Stray Kids, Lino y Han Ji-sung. El Sechan, ya me dijeron que es Sechan, Sehun y Chanyeol de EXO. Es todavía actual, Corpi. El miembro es todavía actual. De hecho, tenemos una foto que es parte de las pruebas que dan en esta situación. Pero te digo, la verdad es que no quiero comentarlo mucho porque se encuentra todavía como rumoroso, como rumor. La pareja de JYP Cat, como te decía, es Han Ji-sung y Lino de Stray Kids, la pareja masculina LGBT. La pareja femenina, pues todavía no tenemos como mucha información de las dos partes. Sé de una, pero ahorita no lo vamos a decir hasta que podamos confirmar con quién. Y bueno, ahorita también ya tenemos otra información, y es algo que aparentemente a Psy le valió gorro. Y es que Dispatch encontró ya pues las fotos de la boda de Idan y Yuna. Ya confirmado que sí hubo boda, a escondidas de todos los fans. Entonces, gente, obviamente esto ellos todavía no lo han hecho como público. Es una de la información que Dispatch tiene ahí, así como que con la que los querían chantajear, y estos güeyes dijeron, pues me vale, díselos, total. Yo ya les puse fotos en las que salgo vestida de novia y este güey con traje. No es como que no sepan. Entonces, pues ya sabrán. Hyuna e Idan pues actualmente están como bastante tranquilos, bastante meh, haz lo que quieras. Sí, ya lo sabe Corpi, lo sabíamos, lo habíamos hablado y pues ya, o sea, ya por fin Dispatch tiene las fotos de la boda. Y pues nada, al parecer por lo que tengo entendido llevan un año de matrimonio ya. Entonces pues, por ahí, pues, exactamente. Yo creo que fue más bien como un aniversario, porque llevan en realidad un año de casados. O sea, uno. Este fue como su primer año de casados. Y bueno, esas son las noticias Dispatch que ya no son tan impactantes, que ya no son tan así tan fuertes. Y bueno, la última noticia así Dispatch que tengo por acá, que tenemos a la mano, es sobre BTS nuevamente. Y es que hay un rumor por ahí de que pues uno de los integrantes de la agrupación ha dado positivo no a COVID sino a VIH. Esto no saben cómo pasó. Bueno, el güey se está haciendo pendejo y no ha dicho cómo pasó, pero es un rumor que se está ocasionando. La verdad es que espero que esto se quede así completamente en que es un rumor. Creo que es una enfermedad bastante fuerte en la que no se le desearía a nadie en lo absoluto en ningún momento. Y creo que es algo que de verdad espero que sea uno de estos rumores maliciosos en los que quieren echarle de que es gay, de que esto, de que no sé qué, y que se quede en que fue un rumor feo y muy, muy, muy, muy fuerte. Tampoco hablaremos más en detalle de esto porque esta es una información bastante sensible, una información que no nos han compartido de manera pública absolutamente, y pues que esperemos que no sea necesario que tengan que compartirla. A grandes rasgos, pues es una información que aparentemente se dio. No, no es Suga Corpi, eso sí, no es él. Es una información que aparentemente se dio por ciertas circunstancias, ciertos síntomas que detectaron, pero esperemos que sea solo un rumor. Y ya, esas son las noticias como super mega impactantes de las situaciones que aparentemente Dispatch tiene actualmente en su control. Hay más información, más noticias obviamente. Y pues nada, dice Pati, andas mejor que la Chapoy, más chismes así, por favor. Sí, Pati, es que, o sea, mira, en realidad creo que yo he sido muy abierto al respecto de esta situación. Yo nunca me las he dado de santo en el K-pop. Yo sé que yo estoy bien pinche loco y tengo muchos amigos asaengs. Bueno, amigas. Y uno que otro amigo. Algunos de estos contactos que tengo, que obviamente todos son super mega asaengs, pues estos contactos, algunos de ellos trabajan con los grupos de los que tengo información. Y pues nada, es eso, ¿no, gente? O sea, creo que yo siempre he sido muy abierto al respecto de esa situación. Creo que nunca les he mentido cuando les digo de dónde consigo todos estos datos. No me preseo, Corpi. Dime, mira, si Corpi me lo autoriza, yo suelto los chismes del Diani. Así, si el Corpi me lo autoriza. Kiki llegó ya que terminamos los chismes intensos, ya que vamos a casi al momento de la despedidación. Y uno que otro amigo. Yushi, buenas noches. Descansa, ya casi nos vamos. Yo que tú me esperaba para los últimos momentos de chisme, pero bueno, si ya te vas a mimir, pues a mimir. Y bueno, gente, hablemos así rápidamente de esta situación. Y es que les comentaba algo que pasó con las situaciones de bullying. Esto dentro de la misma agrupación, pues, de Day 6, ¿no? Obviamente, como sabremos, ha habido muchísimos escándalos de bullying últimamente. Y bueno, tenemos también el hiatus de Lucas. Esto se los voy a decir así rapidísimamente porque es algo que es más importante y que yo considero que es positivo para Lucas. Lucas está programado para regresar a actividades durante febrero. Esto derivado de que ya se ha demostrado que las acusaciones que le hacían son falsas. De acuerdo a la información que tenemos como reunida, Lucas se encuentra actualmente en un proceso de contrademanda, esto por la difamación ocasionada. Esperemos que esta demanda pronto se pueda hacer pública. ¿Por qué? Porque los medios coreanos están haciendo un desastre con Lucas. La realidad es que creo que no se merece el tipo de ataques que está teniendo. Y es que miren, y es algo que yo se los dije y se los dije cuando empezó la situación de Chris Wu. Hay comentarios que son marcados y que ya están completamente comprobados que han sido falsos. Tenemos directamente también la situación de lo que sucedió con Woojin. Rápidamente volviendo al tema del bullying que nos pregunta Corpi. Sí, efectivamente, era de la empresa hacia Jay y de John K hacia Jay. Uy, Kiki, la verdad es que no sé si te dé la vida para leer de los comentarios, pero ahora sí ya voy a dejar esta grabación para que Corpi se las programe para repetición, si ella quiere. Y si no, pues para que la escuchen ahí en Archive. Y les estaba hablando de las acusaciones. ya teníamos este caso en que las acusaciones contra Woojin fueron falsas. Algunas de las acusaciones que se realizaron hacia Chris Wu se demostraron como falsas, lo cual obviamente también tiene en una contrademanda por perjurio por parte del gobierno chino hacia la demandante de Chris Wu. perdón. Y bueno, dentro de esta situación, como les mencionaba, las acusaciones que tiene Lucas ya se han demostrado que son falsas. Y es que yo no entiendo en qué momento llegamos a la presunción de culpabilidad. Yo sé que vivimos en una sociedad bastante loca y obviamente no está cool que duden de una víctima. ¿Por qué? Porque la pasan mal, yo lo sé. Lo hemos visto en muchas situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo lo han pasado las víctimas de bullying? ¿Cómo lo han pasado las víctimas de acoso? Dentro del mundo artístico, inclusive en televisión lo hemos visto, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que algo que es un derecho humano es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y es que, volvemos al tema, yo por ejemplo siempre les he aclarado que toda la información que yo les proporciono son rumores, es información que consigo de modos no, de medios no oficiales, de grupos Sassengs, que probablemente no toda la información sea 100% real. Obviamente hay información que yo les proporciono y que a los pocos días, pocos meses ha pasado, como lo fue el regreso de Woojin, algunos de los conciertos, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo han visto, o sea, yo la información que les proporciono siempre se las digo de esta manera. Es información, rumor, es información que no está oficialmente confirmada. No es lo mismo venir y decir, no, si es que tal hizo tal, tal y tal cosa y ya está 100% confirmado y no me importa que no conozca a la fuente. Sé que la presunción de inocencia es un derecho que actualmente cuesta mucho trabajo seguir brindando por toda la situación en la que vivimos, pero tampoco está cool arruinar la carrera de un artista nada más porque sí. Y es que se ha demostrado que algunas de las personas que han acusado a estos artistas es gente que los conoció antes de que fueran famosos, que ahora que han sido famosos quieren sacar dinero de esta situación y que los han extorsionado cañoncísimamente. El caso fue con Chris Wu. Tenemos también casos de extorsión hacia Henry Lau, que afortunadamente no se dio. Y bueno, parte de la situación por la que no se dio, y esto lo voy a decir así, a, nada más por decirlo así, porque de verdad es algo que yo creo que es importante mencionar. La situación se presentó por culpa de Amber. Punto. Entonces, pues ya no sabemos qué onda, gente, ¿no? Pero bueno, me acabo de dar cuenta que ya hablé otra vez muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues ya es momento de irnos, gente. Yo no quisiera seguir soltándoles chisme. Sí, ya sé, o sea, pero por ejemplo el de Chris Wood ya está confirmado que es real. Fue extorsionado. Eso es una realidad, Corby. Fue extorsionado. No estoy diciendo que fuera inocente. Al final se demostró que fue culpable de varias de las acusaciones. Pero de varias partes fue extorsionado. Y de hecho, una de las razones por las cuales estaban haciendo inválida la denuncia contra Chris Wu es que la fan, o sea, porque era una fan que lo estaba acusando de haber abusado de ella, previamente había conseguido de manera ilegal el número telefónico de la casa de su madre, de Chris Wu, y la había estado acosando y la había estado enviando correspondencia de blackmail, o sea, literal chantaje, diciendo que le dieran ciertas cosas, que le dieran dinero, que le dieran bla bla bla. Pues fue parte de lo que al principio le estaba quitando credibilidad a la denuncia. Efectivamente, o sea, ya después se demostró que era pues culpable de muchas situaciones. Efectivamente hizo muchas porquerías, pero también hasta cierto punto fue víctima de ciertas cosas que no sucedieron. Y sí, o sea, el Chris Wu es un tema del que podríamos hacer como 10 programas seguidos. Pero no hablemos de ello. Exactamente. Y es que de hecho muchas de las niñas no tienen pruebas. O sea, y es lo que entiendo. Yo sé que hay situaciones que te van a confrontar. Pero por ejemplo, volviendo específicamente al caso de Lucas Wong, han sacado mucha información mal hecha. Tomaron mensajes de Bubble, mensajes de voz de Bubble, mensajes de plataformas como Fan Café, etcétera, y armaron frases, armaron cosas en las que hacía parecer que que Lucas Wong hacía ciertas cosas que no están pasando, que nunca pasaron. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede por ahí, gente. Pero bueno, ya, ahora sí, gente, ya nos vamos. Vamos a hacer la marchación antes de que me sigan sacando la sopa y nos quedemos aquí hasta las 5 de la mañana. Y nada, pues ahora sí, los voy a dejar ya con la musiquita final. Nos vamos a ir ya a este último corte. Y ahora sí, pues nada, cuídense mucho. El vato de JYJ, ¿cuál de los dos? Porque los dos tienen problemas, aunque mi Vini ya fue exonerado. Ya, no me hagan seguir hablando de los chismes, porque si no me quedo sin temas para la siguiente semana. Y bueno, ahora sí, gentecita, pues me dio mucho gusto volverlos a saludar, volver a estar con ustedes en esta noche de chisme. Nos vamos ahora sí al último corte musical antes de que Corpi me siga haciendo hablar. Cuídense mucho, descansen. La siguiente semana seguiremos con la parte 2 de los chismes. Si Corpi decide que esto lo quiere repetir en algún momento, pues ahí le dejaré la grabación. Y si no, ahora sí, ahorita mismo acabando, se la subo directamente a Archive. Entonces, gente, ahora sí, ya me voy. Que pasen una excelente noche. Como siempre, sueñen con el chino de su elección. Y nada, un besazo y hasta la próxima. go, yeah. 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 홍보 round. 위협에 맞서서 제껴다 제껴다 제껴다. 못해. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어 next level. 널 결국엔 내가 부셔 next level. 커스모에 탈 때까지 next level. 지켜라 지켜라 지켜라. 다가가는 frame 널 기다려왔어 take a baby without without without make me fly high you're my only bambi bambi 너와 떠올리는 밤이 내려와 bambi bambi 우릴 더 촉촉하게 죽쇼 이 밤이 새도록 bambi bambi bambi bambi Bambi Bambi, yeah. 깨기 싫은 꿈 keep this tempo. 가만 두 눈 사이에 뜨지 않길 빌어. 깊어진 밤 집요하게 벨이 울려 It's your calling 고집스럽고 지독하지 그게 바로 너 Stay cold 너 쉽게 포기 못해 그 성질 버리지 못해 온종일 내 이름만 서치해 내 흔적들을 찾아 핥아대 내 아침을 망치곤 해 그 패턴은 뻔해 다시 꺼줄래 I know where you came from 그대는 나의 shawty 사라져줄래 shawty Don't think about calling 넌 못 버티겠지 집착뿐이겠지 나처럼 잘한 사람 없을 거니까 너도 참 피곤했지 전부 꾸며 대니 머릿속 꽤나 어디로 쓸 거야 미쳤어 넌 You don't know you waste my time 미쳐봐 넌 최악이야 끝났어 너의 love The one in the home 사랑하면 보내줘 The one in the home 계속 말하잖아 next time But no sign in your life 네 사랑 난 이제 아냐 지워 날 잊어버려 제발 난 널 몰라 So 네게 전화하지 마 Think about your trash 진짜 늦었다니까 널 믿지 않아 you know why 애 속았다는 걸 알아 속인 걸 알아 이 극은 왜 사랑이 몫인데 슬픈 에픽 속 그 끝을 보고 있네 넌 못 버티겠지 집착뿐이겠지 나처럼 잘한 사람 없을 거니까 미쳤어 넌 You don't know you waste my time 느껴봐 넌 최악이야 When I hit your car 끝났어 너의 love your love The one in the home The one in the home 사랑하면 보내줘 So bad so bad The one in the home The one in the home 계속 말하잖아 next time 넌 없어 in your life 네 사랑 아끼지 않냐 지워 널 잊어버려 제발 난 널 몰라 So 네게 전화하지 마 아직 같은 꿈속에서 포기 못 못했니? I'll never pick up. 지워버렸어. I'm gonna save my life. For the next call. Sorry, the number you have called has been disconnected. Goodness of love. I love my love. 더 아름다운 Don't worry now. 지독했던 너와 나 So bad, so bad. 잊을 수 있는 Don't worry now. 계속 말하잖아 Next time when I'm so in your life. 네 사랑은 이제 아니야. 지워 날 잊어버려 제발. 난 널 몰라. So 내게 전화하지 마.

알잖아